al winecito. Sexy, baila suavecito. Que yo quiero darte un besito. Y que no me busquen porque estoy contigo. Sé que tú eres calle. Que te gusta que te den detalle. Que te toque suavecito y te vaya. Que te venga bien rico. Quick, quick. Pegadito. Quick, quick. Suavecito. Quick, quick. Ay, qué rico. Quick, quick, suavecito. Quick, quick, ay, qué rico.